Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy nos vamos a ocupar de moda para hablar de qué ponernos en cada ocasión. Y para hacerlo tenemos aquí entre nosotros a una joven creadora de moda, Mercedes de los Ríos. Hola, Mercedes. La gente se pregunta muchas veces, ¿cuándo es la ocasión para vestir de etiqueta? Pues exclusivamente en eventos de gala y ocasiones muy formales. En ese caso, los hombres tienen la opción del chaqué, del smoking y las mujeres el clásico vestido traje de noche. Pero hay que tener en cuenta que existe lo que llamamos media etiqueta o vestuario formal, que es un vestuario formal, pero no es de etiqueta. Lo importante es el traje oscuro para los hombres y las mujeres, vestido de cóctel o, dependiendo de la hora, traje, corte o de chaqueta. ¿Y entonces el informal en qué consiste? Por supuesto, permite una amplia variedad tanto para hombres como para mujeres. Para los hombres, desde un pantalón vaquero con camisa de manga larga, nunca la manga corta, o un polo, hasta un pantalón de vestir combinado con camisa o jersey, y las mujeres blusa con falda o pantalón con blusa y el traje chaqueta. ¿Y cómo sabemos cómo vestirnos? ¿Cuál es la ocasión? Ah, no es un problema. Normalmente está indicado en la invitación del evento. Pero no hay que olvidar a que a todo esto hay que añadir los complementos que pueden hacer cambiar completamente la ropa que llevamos. Las joyas, los zapatos, cinturones, pañuelos, bolsos.